En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Y 59 minutos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que nos acompañe esta mañana de miércoles 23 de noviembre del año 2016. El día de hoy, pues tenemos un programa exclusivamente para los hombres, pero todas aquellas mujeres que nos escuchan, a quienes les mando un saludo seguramente, pues van a coincidir conmigo en que lo que hoy les vamos a decir a los hombres es precisamente pues para que nos entiendan, porque nos dicen mujeres complicadas y la verdad es que no somos nada complicadas. Es por eso que me di a la tarea de hacer un diccionario femenino para que ellos nos puedan entender y bueno, pues no se compliquen la vida, sobre todo de pareja, a quienes ya están casados. Les recuerdo los medios que tiene para que se comunique con nosotros. El teléfono que tenemos aquí en el estudio es el 173-2415 para que nos marquen y bueno, nos den sus opiniones, nos digan qué piensan del tema de hoy, si están de acuerdo o no con lo que van a escuchar. En Facebook estamos como Notus Radio o bien como periódico Notus, también por ese medio nos pueden escribir. Y por el Twitter estamos como arroba periódico Notus, en donde, bueno, pues también pueden mandarnos todos sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia, lo que nos quieran decir, son bien recibidos. Y bueno, pues vamos a ahondar un poquito en el tema que les decía, donde algunos hombres pues piensan que somos complicadas, y no es que algunos, son muchos o la gran mayoría, sino es que todos. Por aquí ahorita me van a decir si sí o si no. Y ellos pues piensan que somos un tanto difíciles de entender. Sin embargo, los hombres, por lo general, entienden ellos, eso sí, a la perfección, el ingreso per cápita, la globalización, la tecnología de punta. Me decía una amiga, mi esposo sabe cómo anda la bolsa de valores, pero no se acuerda ni de la fecha de mi cumpleaños. Todas estas cosas los hombres se acuerdan, pero no saben entender a sus mujeres. Entonces, pues bueno, las mujeres a veces parecemos muy complicadas y la realidad es que somos muy sencillitas y sobre todo carismáticas. El secreto del buen entendimiento es este, pongan mucha atención, hombres. El sentimiento del hombre está en lo que ve, pero el sentimiento de la mujer está en lo que escucha. Así es que abran bien esos oídos. Nos vamos a una pausa y regreso para ahondar en el tema. Otro estilo. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We might as well be lovers. feeling that's worth dying for. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Otro estilo. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y pues vamos a ahondar en el tema de mujeres complicadas. Es por eso que hoy traigo un diccionario femenino. Les acabo de mencionar hace un momento que, bueno, pues los hombres pueden entender muchas cosas. A veces para las mujeres un poco difíciles de comprender. Pero lo que menos comprenden son precisamente a sus mujeres. Ayer un amiguito me preguntaba sobre el tema del día de hoy, de qué se iba a tratar, y pues ya le platiqué que estaba haciendo un diccionario femenino y me dice: a las mujeres no hay que entenderlas, sino pues nos morimos en la batalla. Mejor hay que quererlas así como son. Suena muy bonito, le dije, me gusta tu comentario, sin embargo no estoy de acuerdo contigo. Y ahorita lo estaba comentando fuera del aire con Alex, y él reitera nuevamente que las mujeres somos complicadas. Y ahorita les voy a decir por qué no. ¿Qué pasó? El ejemplo que venga. Pues sí, dice Alex que sí nos quieren por como somos, pero que si un hombre nos dijera sí a todo, las mujeres no, o no cuando debe de decirnos no, las mujeres nos hartaríamos. Y le digo, bueno, pudiera ser que sí, porque ese asunto podría entenderse como que se están dejando manipular, o como que, o mandilones, como les dicen por ahí, ¿no? Pero déjenme decirle que muchas mujeres utilizamos con frecuencia lo que se llama el discurso indirecto, y es ahí donde chocamos con los hombres, porque ellos van al grano siempre. A ellos les gusta ser directos, les gusta ser sencillos, lo más fácil que se pueda decir, les gusta resolver las cosas, les gusta ser prácticos. Pero las mujeres no es más que el uso de pues nuestra inteligencia. Somos muy suspicaces. Somos muy femeninas para mediar, manipular, controlar o salirnos con la nuestra. Es por eso que a veces nos dicen, vete al grano, ¿por qué le das tanta vuelta al asunto? ¿Por qué echas tanto rollo? Vete al grano. Es eso, que las mujeres usamos nuestra inteligencia y nuestra suspicacia para salirnos con la nuestra, y los métodos o las formas pues son muchas las que utilizamos. Nosotras, por ejemplo, para conseguir nuestro objetivo, muchas veces preferimos seducir, adular, dar algunas pistas de lo que queremos, sugerir o preguntar antes de ordenar. Lo que no queremos es escucharnos mandonas, como que estamos ordenando para que los hombres se sientan, por ende, manipulados o mandilones. Es ahí en donde pues está el gran meollo del asunto. Buscamos casi siempre la mejor forma de decir las cosas, la forma más bonita, para que los hombres nos puedan entender. Sin embargo, las cosas pues suceden completamente al revés. Aunque no siempre tenemos éxito en lo que decimos, hay una razón para hacerlo. Nos preocupa que el que digamos las cosas de manera directa, como les decía hace un momento, suene pues muy evidente o pueda oírse como agresivo o bien como manipulador, como si estuviéramos manipulando a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro novio, a nuestro hermano, a nuestro papá, al hombre que tenemos enfrente y del que queremos algo. Por lo que procuramos pues mediar esta situación para evitar una negativa. Cuando queremos conseguir una cosa, entonces pues tendemos a ser un poquito sutiles, seducir de alguna manera o buscar la forma de pedir las cosas de una manera bonita para que ellos nos la puedan dar. Y bueno, esto tiene éxito con las mujeres, entre ellas, entre nosotras mismas, porque nos entendemos a la perfección. Pero, oh sorpresa, déjenme decirles que con los hombres no se consigue nada. Esto no nos va a funcionar con ellos. Nos dicen rolleras y pues la verdad es que tienen toda la razón. Ah, que seamos concretas, dice Alex. Pues bueno, los hombres prefieren el discurso directo, ya les decía. Ellos les gusta ir al grano, ser concretos. Y bueno, es común escuchar a los hombres decir, ya no le des tantas vueltas al asunto y vete al grano, porque siempre hablan con indirectas. Bueno, por ejemplo, cuando las mujeres tenemos calor, en lugar de decir, abre la ventana, que para mí suena como una orden o me oiría muy mandona, los hombres odian cuando decimos, ¿no sientes calor? ¿Sería bueno abrir la ventana? Es como nosotros lo diríamos, ¿no? Pero ustedes como hombres prefieren que les digamos, abre la ventana, que seamos directas. Bueno, ok. Otro ejemplo. Los hombres odian cuando hay que reparar una cosa, las mujeres decimos, hay que componer esto, ¿no? En vez de decir, repara esto, compuesto. Bueno, parece que vamos bien, me están entendiendo. Lo que les choca es cuando nos preguntan, ¿qué tienes? ¿Y qué contestamos? Nada. Pero nuestra cara nos dice otra cosa. Nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestro silencio está transmitiendo un mensaje completamente diferente. Y la verdad es que sí tenemos algo. Ahorita se me vino a la mente. Me voy a echar de cabeza yo solito. Una vez, mi esposo, un lunes por la mañana, como eso de las 11, 12 del mediodía, llegó a la casa y me dijo, ¿qué tienes? Te noto rara. Y le digo, nada. Y me dice, ¿nada? Y apenas es lunes, mediodía, y no tienes nada, ¿qué me espera para el viernes? Y me dio mucha risa. Pero lo que sucede es que, bueno, en mi caso en particular, nosotras como mamá, a veces los fines de semana sí nos sirven mucho para salir de la rutina de la semana, pero en mi caso en particular, les vuelvo a reiterar, el fin de semana es cuando más cansada me siento, porque es cuando están mis dos hijos en casa, hay que atenderlos, incluso es como si tuviera tres, porque está el marido también, entonces es más cansancio para mí. Entonces ese día, ese lunes en la mañana, el niño más pequeñito andaba haciendo, deshaciendo, subiéndose, tirando, rompiendo. Entonces a mí me traía vuelta loca y yo me sentía cansada y con sueño. Y cuando me preguntan qué tienes y le contesto nada, pues no quería abrumarlo con todos mis sentimientos que yo tenía. Entonces preferí decirle nada y esa fue su contestación. Y la verdad es que tenía razón, porque apenas era lunes por la mañana y yo no tenía nada, pues sí, ¿qué le esperaba el viernes? Pero un día ocurrió, un sábado, en donde yo me voy a la escuela a estudiar y él se queda con los pequeños. Salgo a la 1 de la tarde, va por mí, me entro al carro, lo saludo y le veo la cara de fuchi y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, nada. Y es ahí cuando le digo, ahora me comprendes cuando digo yo que no tengo nada. O sea, yo realmente lo comprendí, sabía que estaba enfadado, ya no hallaba qué hacer con los niños. Pero pues no me lo quiso decir, me dijo que no tenía nada. Nos vamos a una pausa y enseguidita regreso con todo lo demás que tenemos por decir. Otro estilo. Música. inside your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. Estamos, gracias por continuar con nosotros. Y dice Alex que navegamos con bandera de inocentes, ¿no? Sería la palabra. Sí, no, la verdad es que las mujeres de inocentes no tenemos nada. Somos súper mega inteligentes, me atrevo a decirlo. Pero, ajá, manipuladoras, sí, lo acabo de decir hace un momento, que cuando queremos conseguir algo, tratamos de seducir, persuadir, manipular para conseguir lo que queremos. Y bueno, nosotras usamos el silencio como una forma de castigo hacia los hombres. A veces decimos, bueno, estoy enojada con él y no le hablo, o lo, ¿cómo se dice? Lo evado, lo ignoro. Y creemos que de esa manera lo estamos castigando. Pero, oh, qué tontas somos las mujeres, porque lo que en realidad los hombres aman son el silencio. Si nosotros quisiéramos castigarlo, tendríamos que estar hable y hable y hable y hable y hable como taravillas para ponerle un verdadero castigo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar sin parar, señoritas. Cuando quieran castigar a su hombre, pues ya saben qué hacer con ellos. El silencio para ellos es una forma de premiarlos, una forma de pues, ¿cómo les diría? De no enfadarlo, simplemente, para ellos aman el silencio, el que nosotros estemos calladas. Si decimos nada, pues bueno, si no tenemos nada y la realidad es que sí tenemos, ellos prefieren mejor ya ni seguir ahondando en el asunto para evitar una pelea, y lo que nosotros queremos es desahogarnos. Entonces pues hay que buscar la manera de cómo hacerlo, la manera de tratar de hablar y que nos podamos entender. Hoy les traigo, ya les decía, el diccionario femenino. Y vamos a hacer una prueba, precisamente. Estoy aquí sugiriéndole a Alex que si él puede ayudarme con esta prueba, porque yo estoy 100% segura y me atrevo a decir que los hombres en realidad nos entienden. Aunque las mujeres seamos rolleras y le demos muchas vueltas al asunto, en realidad entienden el mensaje que queremos darles, nada más que son un poco flojitos para pensar. A veces medios se hacen medios tontuelos. Y es sin ofender, la verdad es que sí creo que se hacen tontuelos. Alex, ahí te va mi diccionario. Regresando al discurso femenino, pues te voy a presentar algún diccionario, algunas palabras, algunos términos indirectos que utilizamos nosotras las mujeres, y tú me vas a decir cuál es el significado real, lo que tú entiendes, ¿sí? De okay. Lo que yo te digo, ¿sale? Okay. Hola, Ari, por cierto, buenos días. Muy hola. Buenos días, Alex, gracias por entrarle aquí a la batalla conmigo. Sí, sí, pues ya me agarraron de su cochinito, ¿eh? Está bien, pues. No, vamos a ver, señorita, si se hacen tontuelos y en realidad son inteligentes o simplemente flojos para pensar. O sea, la idea es exponer. Sí, no. Te voy a evidencia. O sea, soy el portavoz de los hombres. Ajá. Ok, sí. Entonces de entrada, hombres, discúlpenme mucho, ¿no? Perdón. No, van a salir, vas a ver, bien inteligentes, Ale, porque yo sé que sí nos entienden, nada más que se hacen. Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Va. Vamos a jugar a que tú y yo somos esposos. Ok. Uh-huh. Va. O novios o pareja. Pareja. Exacto. Vale. Uh-huh. Ok. Si yo te digo, ahorita, en 5 minutos voy, ¿a qué me refiero? A que te estás arreglando, te vas a tardar, hay otras cosas que hacer y yo tengo que esperar. Entonces, no son esos 5 minutos. Cuando no, hablo de 5 minutos es... Una hora, más o menos. Bueno, palomita, ya ves que sí nos entienden. Okay, palomita. Okay. Ahora, si yo te digo, si tú, por ejemplo, me estás diciendo, me hablas por teléfono y me dices... voy a salir tarde del trabajo porque a las 8 que salga me voy a ir a cenar con el jefe. Ajá. Y de ahí nos vamos a poner de acuerdo para un asunto importante para mañana. Okay. Y yo te digo con un tono sarcástico, ¿de veras? ¿Qué te estoy diciendo? Estás pero bien, llega ahorita a la casa, no vas a ir y te espera regaños y te vas. O sea, espera, hay peleas y te vas. Es decir, que no te creí ninguna palabra, ¿no? Pero ni cerca. Exacto. Palomita. Entonces, ya ves, okay, que sí nos entienden los hombres. Ajá. Bueno, ahí te va la tercera. Esta expresión la usamos al final de una discusión, después de haber peleado. Cuando creemos tener la razón, pero necesitamos que los hombres ya se callen, que cierren la boca. Ok. Cuando después de pelearnos yo digo, está bien... Sí, me lo captas así, como para... Ok, ya callo. ¿Ya se acabó la discusión? Uh-huh. No. ¿Cómo ese, me lo captas? Ese está bien, es un... Ya no quiere hablar y me lo va a sacar más adelante. O sea, me la va a hacer de todos más adelante, pero en ese momento no quiere hablar. Ok. Bueno, ahí va la número 4. ¿Sí es así? Sí decimos está bien porque sí ya no queremos hablar, ya queremos que la discusión se acabe y ya no tocar el tema, es decir, el... Sí, a lo mejor lo pongo de otra manera, nos uh-huh. dan el avión para callarnos. Exacto, palomita, okay, palomita, bueno, en tu examen llevas puras palomitas, ¿eh? Qué feo. Entonces sí es nos entienden. Un examen que no me gusta. Sí nos están entendiendo los hombres. Es un examen que no quiero pasar. Cuando decimos... ¿Qué tienes? Y yo te digo nada. Tienes todo. Exacto, muchas veces. Y cuidado, si una mujer dice nada, tiene todo, aguas. Exacto, muchas veces significa el todo y el inicio de una discusión que a veces estamos evadiendo. ¿Sí, okay, me entiendes? ¿Quién le evade? ¿Ustedes? Pues también ustedes, porque no nos preguntan después, o sea, ¿cómo adoran el silencio? Y uno les dice, no tengo nada. No, pero no, no es que debemos el silencio. Si las vemos con la cara toda descompuesta, que se nota que traen algo, nos contestan nada y repetimos un ¿qué tienes? Vuelven a contestar lo mismo, nada. Al tercer que tienes, se prenden, se enojan y empiezan a discutir a malsalva. Sí preguntamos más de una vez. Entonces los hombres ya más bien aprendimos que si el primer que tienes nos contesta nada, ah, pues ahí lo dejamos. No vayamos a sacar al demonio que traen adentro. ¡Híjole! Pero las mujeres nos gusta que nos rueguen un poquito. ¿Sí sabías eso, ah, no? Ah, no. Eso sí, ¿para qué más no lo sabía? Ah, no. Ahora sabía. Ah, no sé, pregúntale a tu novia y verás. Ok. Y bueno, palomita, porque bien que sabes que el nada tenían significa que todo. Como mujeres. Ahí te va la otra. El ya viste qué bien está fulano desde que bajó de peso, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo te dijera eso a ti y estuvieras chonchito, gordito. Ah, pues estoy gordo. Pues, no, estoy gordo, es un métete al gimnasio. Exacto. O sea, ponte a dieta, cierra. Le digo a Juan que escuche Pedro. Exactamente, ¿no? Si no se entiende. Bueno, ya ven, señoritas, ahí se está comprobando que los hombres bien que no se entienden, nada más que se hacen tontuelos, ya les decía. Ahí te va la otra. Cuando yo te digo, por ejemplo, tú estás sentado en el sillón viendo la tele y yo estoy hablando de lo que hace un amigo, a lo mejor deportista o que le ayuda a su esposa en los quehaceres de la casa, y yo te digo, es Alex, es que es admirable la fuerza de voluntad de fulanito. ¿A qué me estoy refiriendo? Ayúdame. Haz algo. Muévete. Pues, exactamente, ¿no? Palomita, muy bien. Cuando... Ya no quiero. No, órale. Cuando te digo, ¿a qué vas a pagar la tele? Supongo que estamos dormidos. Bueno, ya a punto de dormir, estamos viendo la tele y yo te digo, ¿a qué horas vas a pagar la tele? ¿A qué me refiero? Ahí no estoy seguro, porque podría interpretarlo de dos maneras. ¿Es un quiero atención o es un ya vamos a dormir? Estoy cansada. No sé, sí, podría ser. Te la valgo. Te la hago válida, sí, porque pudiera ser ya me quiero dormir. Ah, ok. ¿No? Entendiendo con todo lo que hablé hace un momento de que no queremos ser tan directas para no irnos mandonas, así de que ya apaga la tele. Entonces. Ok, la indirecta de ya tengo sueño. ¿A qué horas vas a apagar la tele? Pues, sí, no sé para los demás hombres. Para mí yo lo interpretaría de esas dos maneras. Sí, sí, o sí. O quieres atención o si ya estás cansada y quieres dormir. Exactamente. Ok. Órale, la que sigue. Me encantaría ir, pero no tengo cómo irme. ¿Qué te estoy diciendo? Ven por mí. Muy bien, o sea. Hijo, pues muy bien. Aplausos, señor. Me falta la croqueta nada más. Qué buen chico. Muy ya bien. Me acaricé la cabeza. Ahí te va la otra. Por ejemplo, empezamos a pelear por X situación y yo te digo, ay, al ratito seguimos. ¿A qué me refiero? A ver, otra vez. Empezamos a pelear por sin, o sea, no razón aparente. O por ejemplo, tú me dices algo que yo no quiero hacer. Por ejemplo, a ver, déjame ver qué se me ocurre. Vamos a casa de Fernando. O vamos a casa de mi mamá. Ándale, vamos a casa de mi mamá. Y yo te digo, al ratito. ¿Qué te estoy diciendo? No quiero ir. Exactamente. No, si eres bien inteligente. Uy, sí, qué bárbaro. Estás dotado en inteligencia. Sí. Cuando te digo, ay, qué frío hace. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que te abrace o que te dé una chamarra, un chaleco. A ver, pero ese no se vale. Porque cada vez que un hombre, o por ejemplo, en esta época de frío, y los hombres me van a entender, cuando un hombre pasa por su chava, por su novia, por su esposa, etcétera, y es un vámonos, y las vemos salir con una mini blusa o una blusita así delgada, siempre preguntamos lo mismo: amor, ¿no te vas a llevar una chamarra? ¿Y qué contestan ustedes? A veces decimos no porque no tenemos frío. Exacto, pero... Pero a veces decimos, ay, qué bueno que me dices porque tú ya andas en la calle, ya sabes cómo está el clima, yo voy saliendo de mi casa, sí, me regreso por el suéter. Pocas veces, o más bien pocas mujeres, son las que responden tienen razón. La mayoría dice, no, ¿para qué? Porque saben que al rato, cuando haga más frío, nos vamos a tener que quitar la chamarra a nosotros y dárselas a ustedes. ¿Por qué no salen con la suya? Bueno, lo comento porque escuché una conversación entre una pareja, de hecho de amigos, estuvo muy cotorra. Porque sí, efectivamente, ya entrada la noche, la chava traía una blusita de manga larga y le dijo, amor, hace frío, ¿no? Y le contestó que sí. Amor, está haciendo frío. Sí, ya sé que está haciendo frío. Pues préstame tu chamarra, ¿por qué no sacaste la tuya? Mira, sí te doy ahí toda la razón, porque ahorita en época de frío, como tú dices, sí tenemos que ponernos abusadas y no hay que ser tan crueles. Se supone que queremos a los hombres o a nuestra pareja, a nuestro novio, y que pues cómo lo vamos a dejar sin su eterno, mira, pobrecito. Vamos a seguir con el ejercicio, pero... porque ese sería un muy buen comentario ahorita para... por lo menos para... Ay, no sé ni para qué. Ya vamos a seguir. Nos damos una pausa, ¿qué te parece? Y ahorita órale, regresamos. Adelante. Otro estilo. Y tú, tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos. Enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda. Y yo, tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca. Caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder regresamos con el diccionario femenino y vamos a continuar poniendo a prueba a Alex, que ya la lleva de ganar. Sí. No sé si eso se llama ganar, ¿eh? No estoy seguro. Ya la llevas, porque llevas puras palomitas, Alex. Mira, de 18 preguntas, llevas 10 buenas. Sí, en un examen en que en realidad lo complicado es que estamos equivocados. O sea, si llevo puras palomitas, que espero que mi chava no esté escuchando el programa, ¿y por qué no lo pones en práctica, sonso? Es que es lo que nosotras nos preguntamos, o sea, en realidad es lo que insisto y reitero y seguiré diciendo todo el programa. ¿Ves cómo no es un buen examen para mí? Todo el programa, si no se entienden, si ya saben que somos rolleras, si ya saben que buscamos la manera más sutil y más bonita para pedir una cosa, y luego ahorita estoy comprobando lo que yo te digo a mi manera de mujer, tú me lo entiendes a tu manera como hombre y la llevas de ganar, entonces sí nos entienden qué es lo que está pasando entonces. Ok, entonces más bien es este, o sea, rollo de todos esos hombres que dicen, es que no entendemos a las mujeres. ¿O todos cómo esos hombres, exacto. En realidad sí lo hacen. Sí lo hacen, nada más que son unos flojos. Ok. Porque tontos no creo que estén. No, yo tampoco. Son flojillos. Sí, dejémoslo en flojos. Sí, ok. Bueno. Se nos cansa la ratilla. Pues, si estuviéramos comiendo, ¿no? Por ejemplo. Comiendo, ok. Y yo te digo, ¿no habrá un refresco? Es un para ti, tráemelo. Exactamente, otra palomita para el examen. Continuamos. Con el ejemplo que daba hace rato, Alex, que es, por ejemplo, tú me dices, no voy a llegar temprano a la casa porque me voy a cenar con el jefe y de allá. Y yo te digo, o sea, ¿a qué me refiero? Esperas. Bueno, creo que a diferencia del anterior, ese sí es un no vas. Es un hasta crees, o sea, no va a pasar. Exactamente. ¿No? Hasta vos, no tienes permiso. Sí. Muy bien. Cuando te digo, la decisión es tuya. Es peor de todas. ¿Por qué? Que una mujer le digo a un hombre, la decisión es tuya, es... No necesito, vas a hacer lo que yo diga, pero te hago creer que es tuya. ¡Aplaudo! ¡Ay, no, eso no es posible! Y casi de pie, porque tienes toda la razón. Cuando una mujer dice la decisión es tuya, por acá pensamos siempre y cuando yo esté de acuerdo. Exacto, siempre y cuando yo esté de acuerdo y siempre y cuando lo hagas como yo digo. Exactamente. ¿No? Pero la decisión es tuya. Claro. No, por supuesto. Ustedes tienen la última palabra. Ah, sí, mi amor. Ahí te va la otra. Cuando digo, ahorita vengo, voy a hablar por teléfono y me voy. No sé, eso también lo traduciría como en varias cosas, pero creo que la concreta sería, me voy a salir. Vamos a, voy a platicar con alguien, me voy a distraer. Al rato nos vemos, pues. Que no quiero que escuches, que no queremos que te enteres de lo que... Ajá. O por ejemplo, en el caso, bueno, ahorita... Nuestro ejemplo es si estuviéramos casados, ¿no? Sí, si fuéramos pareja, pero en cuestión de cuando son amigos, por ejemplo... Sí, cuando una mujer dice, ahorita vengo, tengo que contestar, sí es porque no quieres que esa persona escuche. O porque de plano ya te aburrió y te buscas la manera más fácil de... O porque traes un business por ahí. O porque quieres, te buscas la manera más fácil de quitártelo de encima, ¿no? A lo mejor que ya te aburrió y podría, un pretexto. Podría ser también, claro, ok. Que yo creo que más bien es que traes un business por ahí. O cuando, por ejemplo, también en cuestión de amigos, de repente hago esto, así como que un suspiro muy sonoro. En cuestión de amigos. Ajá. En la conversación, de pronto... Pudiera ser, sí. Ay, jole. Ahí no estoy seguro. Porque tal vez para mí sería o ya se o está pensando en alguien. Exactamente, estamos aburridos. Están aburridos. Exactamente. Ok. Bueno, llevas puras palomitas, dale. Ahí te va la otra. Esta me da risa porque yo la aplico casi diario. Ok. ¿Por qué? Casi diario. Porque mi esposo es a quien le mando saludos, es maestro. Saludos, más sentido pésame. Horroroso. Porque es maestro. Entonces yo cada ratito le digo, ¿a qué hora es tu clase? ¿Qué le estoy diciendo? ¿A qué hora es tu clase? Híjole, es que... O a qué hora, en otro ejemplo, que yo te dijera, ¿a qué hora tienes la cita? Es que sí, o sea, sí la entendí con lo de clase porque, híjole, no sé si tu esposo estará de acuerdo. Ajá. Pero puede ser un... Te hago creer que no me interesa para que sigas platicando, ¿no? O de plano, no, sabes que no estoy seguro. Creo creo que es un... Te hago sentir que no me interesa, que no te estoy poniendo atención, pero quiero que me lo repitas, o no quiero que te vayas, no sé. No, ahí sí no estoy seguro. Ahí va el primer tache. Pues es así como que, bueno, cuando yo le digo, ¿a qué hora es tu clase? Es así como que, vete ya porque no llegas, ¿no? Ya. Es un, se te está haciendo tarde. Se te está haciendo tarde, córrele ya. Insisto, ¿cómo se llama tu esposo? Jonathan Bellman. Jonathan, me ha sentido pésame, de verdad, qué feo. Horroroso, Alex. Se te está haciendo tarde. Sí, córrele ya, se te está haciendo tarde. Así como que, llégale. Ya, llégale. Llégale, que tengo un chorro de cosas que hacer y ya, dame chance. En realidad ni vas a hacer nada, te vas a poner a ver la telenovela, ¿no? Me voy a dormir, sí, dice él. Ya probable. Sé, te vas a dormir. Ajá. Bueno, cuando digo necesitamos, me refiero a... Necesitamos, uh-huh. Es necesito. Quiero. Tú, quiero. Quiero, exactamente. Sí, es muy extraño que una mujer te diga, necesitamos zapatos. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el necesitamos es un quiero. Okay. O si te digo, necesitamos hablar, es un quiero hablar. Y quiero desahogarme. Exacto. De hecho, no es quiero hablar, es quiero desahogarme. O y quiero tú que me escuches. Exactamente. Y bueno, la última. ¿Me quieres? Híjole. Esa sí es la última puñalada, porque no hay forma en la que un hombre conteste correctamente. Uno, porque si contestamos sí, ya es malo. Si contestamos que te quiero, empieza con un qué tanto. Y en realidad lo que están esperando es no te quiero, te amo. Y eso ya nos mete en broncas, ¿cierto o no? Falso. ¿Cuál falso? No es cierto. Es imposible estar esa pregunta con una respuesta correcta. No se puede. Si te vuelvo a reiterar que las mujeres somos rolleras. Ajá. Seducimos para pedir algo que queremos. Ajá. Somos un poco suspicaces. Y queremos decirlo de la forma más bonita para no oírnos mandonas, y te digo, ¿me quieres? ¿Qué entiendes por eso? Pues eso es a lo que me refiero. O sea, es que no hay forma correcta de responder esa pregunta, porque voy a terminar haciendo lo que tú quieras. Bueno, si me dices que sí. Que sí es, ay, vete por... Exacto, ajá, cómprame o algo. Tráeme algo. Sí, exacto. Exacto, ¿ves? Exacto. No hay forma correcta de responder esa pregunta. Vamos a terminar haciendo lo que ustedes quieran. Bueno, pero al final de cuentas respondiste a lo que yo me refería, ¿no? El que sí, quiero que me compres algo. Si me dices que sí. Bueno, pues, o sea, puede ser cómprame algo, vete por los niños, tráeme de comer. Haz algo, ayúdame. Ayúdame. Eso más bien, haz algo. Uh-huh. ¿No? Exacto. Okay. Muy bien, Alex, pues tienes un 10 en tu examen y ya nos dimos cuenta, las mujeres, que los hombres nos entienden a la perfección. Mira, para empezar es un 10 que no quiero, es el peor 10 de mi vida. Y tu peor examen. Mi peor examen, y no sé si los hombres los entendemos. Y no estoy seguro si yo... Pero estoy de acuerdo contigo, en este ejercicio y en tu diccionario de las mujeres, sí creo que los hombres complicamos más las cosas que las mismas mujeres. Las mujeres son complicadas por la misma descripción que tú acabas de hacer. Ajá. Son rolleras, uh-huh. Está apapachos, bla, bla, bla. Eso los convierte en mujeres complicadas o complicadas como tal. Pero los hombres sí la complicamos demasiado, la llevamos al extremo. Porque sí podríamos hacer las cosas mucho más simples, sobre todo si estamos en pareja. Como amigos, puede funcionar. Uh-huh. Pero como pareja, creo que no pasa nada. Con un sí, voy, te llevo, claro. Ceder. Estoy por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una pareja de esposos. Llega el esposo de su trabajo ya cansado y lo que él quiere es desestresarse. Ajá. Y lo que hace en la mayoría, llegar, prender la televisión, sentarse en el sillón con control remoto en mano y cambiándole, a lo mejor viendo fútbol. Okay. Y la esposa, sobre todo si es ama de casa, dándole pues, a la talacha. Exacto. Con los niños cocinando. Y a lo mejor trae algo que quiere desahogarse, quiere hablar algo, una situación con él. Entonces, ella cada corte comercial va y le baja el volumen a la televisión, esperando que se inicie la conversación, ¿no? Pero el hombre no la entiende así, porque dice, bueno, ya le bajo la tele, agarra el periódico, me pongo a leer la sección de deportes, y entonces la mujer como que decimos, bueno, a ver si ahorita me capta el mensaje. Empieza de nuevo el fútbol, siguen de nuevo los comerciales, va la mujer, le baja el volumen. Sí, no, y aparte me imagino que la mujer es esta que azota los trastes, barre con un singular gana. Exacto. No, ponme atención, caramba. Y el hombre de plano no entiende, hasta que vamos las mujeres y le decimos, ¿qué no te das cuenta que quiero hablar contigo? Tenemos algo que hablar. Y el hombre a veces ni por aquí le pasa. De hecho, como te decía, no sé si fue ahorita al aire o fuera de, que en realidad a los hombres no nos gustan las confrontaciones. Precisamente por eso, cada vez que escuchamos que una mujer está azotando trastes, barriendo con singular alegría, se nos entonces es que si ya saben. Sabemos que quieren hablar de algo, pero nosotros, como no nos gusta la confrontación, no queremos discutir, no queremos pelear. Por lo mismo, en nuestro día a día, muchos menos, como sea, pues llegamos cansados, queremos el desestrés, queremos relajarnos, igual que ustedes. Entonces, en este no querer confrontación, escuchamos todo eso, sabiendo que quieren ustedes discutir, saben que quieren hablar. Para nosotros es un mejor me hago que la Virgen me habla, ¿no? Y la dejamos pasar. Pero tiene razón, eso provoca una pelea mayor. Porque al final la mujer termina explotando, se empiezan a gritar, el hombre es un es que tú no me entiendes, la mujer es un es que el que no me entiende eres tú, y bla, bla, bla. Exactamente. Y ahí sigue un cuento de nunca acabar, porque a veces pensamos que nuestra pareja puede comprender lo que estamos pasando o lo que estamos sintiendo sin necesidad de decírselo directamente. Y bueno, por alguna razón, quizá con la falsa idea de ser más prudentes, callamos algunos sentimientos o los exteriorizamos de alguna manera indirecta, como te decía, el bajarle el volumen a la tele, esperando que nuestra pareja pues tenga dotes de clarividentes, y la verdad es que... Sí, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Se hacen que la Virgen le... A lo mejor sí los tienen, pero como tú acabas de decir, se hacen el que la Virgen les habla, ¿no? Es lo más probable. Sí. Y bueno, hacemos el uso del lenguaje no verbal, sugerimos cosas, mandamos pistas y peor aún, hablamos con la persona equivocada, a lo mejor con algún amigo, una amiga, nos desahogamos y por supuesto las cosas nunca mejoran y pues el costo emocional para la mujer es súper alto, Alex. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Pues muchas gracias, Ari. Yo no sé si ayudé. Si súper. Hombres, super. Híjole. Pues dejen de hacerse tontos. Chile más ganitas. Yo qué sé. Muchas gracias, Ari. Ahorita regresamos después de la pausa. Otro estilo. Drop Classics Volume 1. The time has What do you say? Signal, there's an alien intelligence that knows all. Hamilton is to be discarded. Fred Hamilton, the one on the Sirius expedition? With your permission, you'll all be heroes. Drop Classics Volume 1. The time has... What do you say, oh Maria? Y 50 minutos. Mija, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Un balón de fútbol americano. ¿Y si mejor te doy un muñeco? 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag no te calles. Notusradio.mx. Mujeres construyendo paz. Te invitamos a las primeras jornadas. Trabajemos para informar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Este 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Instituto Irapuato, a partir de las 10 de la mañana. Sé parte de la prevención. Notus Radio invita. Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Bien, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estoy leyendo aquí algunos mensajitos que quiero agradecerles a mis malqueridos. Por aquí entre ellos están opinando. Dice Jorge que las mujeres somos manipuladoras. Dice Alex, ya digan algo nuevo porque eso ya lo sabemos, ¿no? Por aquí Gretel dice, yo quiero un hombre como Alex, que él sí entiende. Ay, que saludos, te manda muchos saludos y dice que es que ya está bien entrenado. Ya tiene domadora. Por aquí Alondra dice, Alex tiene bonita voz. Qué gracias, Alu. Y bueno, déjeme ver qué más. ¿Que dónde hacen el pedido, Alex? Alguien como tú. Está complicado porque ya no puede hacer otro igual. La fábrica, exacto. Sí, está cerrada la fábrica y ahorita para Reyes, pues no creo que ya tampoco, sobre todo si no se portan bien mal, queridos. Ah, por aquí ya saben, Alex es psicólogo, juega con su mente. Y bueno, pues muchas gracias. Ya te descubrieron. Muchas gracias por sus mensajes. Y bueno, continuando con el tema, pues aquí ya nos dimos cuenta con este examen, este pequeño examen de preguntas o de frases que yo le estuve haciendo a Alex, pues ya nos dimos cuenta de que los hombres saben lo que queremos, saben leer el reproche, que no es más que la necesidad de cariño, eso también lo entienden, me está acertando con la cabeza. Y bueno, ya por último les voy a leer una carta de una mujer que escribió sobre lo que le agradecía a su esposo, y aquí claramente refleja en general lo que todas las mujeres queremos y lo que todas las mujeres agradecemos si nuestro esposo o nuestra pareja fuera así. Dice así: me siento agradecida por sentirme amada, porque me hace sentir que soy una parte especial en tu vida. Me siento agradecida cuando me tratas con respeto, cuando notas que necesito hablar y me dedicas tiempo para escucharme. Me siento agradecida cuando me abrazas al expresarte mi tristeza. Eso me hace sentir reconfortada cuando notas un nuevo vestido o corte de pelo y lo aprecias. Me siento agradecida cuando me sorprendes con pequeños detalles o notitas, o cuando me llamas cuando estás de viaje. Me siento agradecida cada vez que me lees el pensamiento. Entonces, tengo la completa seguridad de que en verdad me quieres. ¿Qué significa esto? Pues que las mujeres, dice Alex abriendo los ojos, uf, quieren mucho, ¿no? No, no queremos mucho, simplemente pues que nos demuestren su amor con palabras. Porque, ya les decía hace un momento, los sentimientos del hombre es más, se van más por la vista, pero los de la mujer por el oído. Entonces, ¿qué me refiero? Pues que a cada ratito estamos necesitadas de que nos estén expresando su amor por nosotras. Que nos vemos bonitas, que se dieron cuenta que me corté el cabello, que se dieron cuenta que hoy hice algo, por ejemplo, el estar siempre con la tarea, con los hijos, y que los hijos saquen buenas calificaciones en la escuela, pues que también el papá agradezca a lo mejor a la esposa el apoyo, gracias al apoyo de ella, los niños van bien en la escuela, el sentirnos reconocidas. Es eso lo que queremos las mujeres. Entonces, espero que les haya quedado claro el mensaje de que las mujeres no somos complicadas, el diccionario femenino, como lo acaban de escuchar, en realidad tampoco está en inglés o en otro idioma en lo que no puedan entendernos. Ya vimos que es muy fácil de entender, que no somos nada difíciles. Entonces, pues como ven, la feminidad no es tan compleja. No somos tan complicadas ni exigimos tanto. Solamente pequeños detalles realizados con el corazón son suficientes para sentirnos seguras y para sentirnos amadas. Eso es lo que queremos las mujeres. Espero y les haya gustado y sobre todo hombres, nos hayan entendido. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 11 con otro programa. Les prometo igual de interesante que el de hoy. Muchas gracias. Soy Ari Hernández. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.